Cayó el sistema, cae la bolsa, amanece en la gran ciudad. Dentro mío el sonido vibra y suma tranquilidad. La gente sigue creyendo y apostando al amor. La fuerza viene del centro y de la respiración. Respirando. Con su tema, cada día un juicio final. Abogados, penalistas, jueces, truchos, impunidad. Algunos seguimos creyendo y apostando al amor. Si te gusta lo que estás escuchando del otro lado, lo que está sonando del otro lado, esta especie de sensación musical que se puede sentir en el pecho, a los que les gusta la buena música, el rock, las fusiones, las diferentes épocas de la música, no te podés perder lo que va a estar sucediendo en la ciudad de Cañuelas el día de mañana. En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de marzo, el gobierno municipal impulsa este sábado una jornada de reflexión y exposición de artes plásticas, música, poesía, danzas, teatro y charlas en la Plaza San Martín de la ciudad de Cañuelas. La propuesta estará integrada por una feria de artesanas, una muestra colectiva de artistas plásticas y entrega de reconocimientos. El show principal, la noche, la tarde-noche, se estará dando alrededor de las 19:30 horas con la música en el escenario de una de las artistas, una de las cantantes más reconocidas de la breve historia, digamos, del rock nacional. Alguien que ha tocado con muchos artistas, alguien que ha marcado una época en uno de los artistas más representativos del rock nacional, una voz femenina. La reina de la canción, muchos le dicen, otros le dicen la princesa. Nosotros la saludamos desde aquí, desde Cañuelas, desde FM 88.1. Le decimos feliz día y la saludamos a la cantante Hilda Lizarazu. Hola, Hilda. Hola. Muchas gracias, ¿cómo va? Bien, bien. Llámenme Hilda. Te llamamos Hilda. Te llamamos. Muy bien, sí, ¿cómo están? Bien, desde este lado muy bien, disfrutando de tu música, compartiendo con la gente que está en este momento, en esta tarde ya de viernes, un viernes diferente. En este caso hoy estamos transmitiendo todas canciones de mujeres, de la Argentina, de la región sudamericana, latinoamericana e internacionales, del más allá del otro lado del mundo también. Y es un gusto tenerte del otro lado. Qué bueno, muchísimas gracias, es un placer para mí también dialogar con ustedes y bueno, como bien dijiste, en este día tan tan especial y tan diferente, ¿no? Que bueno, que marca también un cambio de paradigma social dentro de nuestro país y es necesario que eso ocurra, va a ser lento el proceso de cambio, pero necesario, y yo creo que ya está ocurriendo, o sea, en realidad hay un movimiento de cambio que está ocurriendo, o sea, y la marcha que está allá en la Plaza de Mayo y todas las mujeres marchando hacia allí, y todo el reconocimiento que se le está dando alrededor en diferentes ciudades, incluso dentro del país mismo, marca un cambio de paradigma y es una sociedad mejor, diría yo. Totalmente de acuerdo. Se te ve, se te siente y estás comprometida con esta realidad, ¿no? En este caso el día Internacional de la Mujer, que es el día puntualmente de hoy. ¿Cómo ves la situación? ¿Has vivido diferentes épocas, diferentes sistemas de gobierno, diferentes políticas de gobierno, diferentes sociedades desde las décadas anteriores, hoy en día los derechos obtenidos? ¿Tenés alguna visión de la sociedad de hoy, del transcurso de las épocas, de la historia? Y sí, claro, creo que como te dije antes, estamos en un momento de cambio. Esto hace 5 años, 6 años no hubiera ocurrido. Incluso el asunto de la ley del aborto legal y gratuito, ¿no? Es algo que es importante para un cambio de sociedad. Así como lo fue el casamiento igualitario, hace ya más tiempo atrás que se dio esa ley, ahora faltaría este cambio, este reconocimiento de los derechos de la mujer como dueña de su propia decisión. Y lo que veo es que las cosas están ocurriendo. Por supuesto que hay resistencias porque hay otras mentalidades, pero que el año pasado haya habido 38 senadores que votaron a favor de esa ley, si bien no llegó a hacerlo, y que haya una Cámara de Diputados que se dictó como a favor y que salió de diputados, es importante. O sea, no salió en el caso del aborto, ¿no?, que tiene que ver con nuestros derechos como mujeres. Y por otro lado, veo que hay también una nueva construcción del hombre, que tiene que entender este pedido, este reclamo de una sociedad más justa. Y por otro lado, me parece buenísimo que esté pasando lo que ocurre en nuestro país en ese sentido, ¿no? De una concientización, que las cosas tienen que cambiar, que no pueden haber asesinatos a diario por violencia de género, y que el hombre tiene que entender que hay que hacer una modificación. Entonces, así lo veo. Uh-huh. Lo veo con ojos, si bien no ocurre lo que tiene que ocurrir, creo que estamos más cerca que hace 7 años de que las cosas se van. Puse 7 años por poner un número, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, estoy esperanzada de que modifiquemos nuestras leyes, que modifiquemos nuestras conductas, femeninos y masculinos, y así hacer una sociedad más armónica. Eso es el deseo. Luego, el tiempo, también construir una sociedad más armónica dentro de cómo se maneja, respetar al peatón, que el peatón tiene la prioridad, o sea, en un montón de temas que están relacionados con nuestra sociedad, que lentamente los vamos a ir modificando a partir de la conciencia y de la visibilización de las problemáticas. Uh-huh. Wow, parezco una política hablando. Muy, muy bien, muy interesante, nos encanta. No, pero es que yo tengo esa visión real. O sea, yo creo que las cosas, que los temas están cambiando lentamente, más allá de los partidos políticos, sino que la sociedad misma está pidiendo cambios. Si bien hoy, yo no sé, no estoy mirando televisión, pero y me hubiera encantado ir a la marcha, pero no lo hice, porque estoy marchando a ensayar y a hacer cosas que necesito hacer para estar mañana en Cañuelas bien ensayada. Bueno, pero yo no sé cuánta gente ya hay convocada en la plaza y cuántas mujeres están marchando, pero hay de todos los tipos de colectivos de mujeres, desde científicas, circenses, músicas, médicas, maestras. Y bueno, eso está diciendo algo, eso no habla de política. Quiero decir, eso es política, pero no es una política partidaria. Uh-huh. Eso me parece que está buenísimo que ocurra. Bien. Bueno, en el medio nos comentaste que están en pleno proceso de ensayo, pero antes me gustaría, antes de que nos hables cómo estás preparando para el día de mañana aquí en Cañuela, me gustaría que nos hagamos un viaje en el tiempo y nos cuentes quién fue Hilda Lizarazu en sus comienzos con la cultura, con la música. ¿Quiénes te llevaron a interesarte por la canción, por ser cantante? ¿Quiénes fueron tus cantantes en la adolescencia que te inspiraron? ¿Cómo llegaste al mundo de la música? ¿A quiénes conociste cuando lo introduciste en ese mundo? Y bueno, nos contarás un poco de qué es el mundo ese que viviste con muchos artistas de los que fuiste parte fundamental del rock. Bueno, mira, ¿quiénes me introdujeron a la música? Nada más y nada menos que yo misma, te diría. Porque, o sea, a ver, ¿quiénes me inspiraron a...? Fue como algo que yo desde los 6 años, más o menos, cuando vi mi primera, una guitarra criolla, la tomé ese instrumento sin pensar en otra cosa más que en la atracción del sonido mismo, como si fuera una mariposa hacia la luz, ¿viste?, atraída por el sonido. Entonces diría que es algo innato el tema de lo que yo amo, la música, y cómo me gusta escuchar, y el oído que uno puede tener, es algo como físico. Luego te vas forjando y vas creciendo, y ya entré en una etapa de adolescencia donde en realidad me iba a proyectar mi profesión como fotógrafa. No me imaginaba que iba a ser música profesional, ¿viste? No pensaba a esa edad, en mi adolescencia, que yo iba a trazar mi vida trabajando como cantante, ¿viste? No, era como algo impensado para mí. Yo pensé que no era una profesión a los 16 años, la música. O sea, no imaginaba eso. Me imaginaba trabajando como fotógrafa, que por eso me formé en ese momento como tal. Y luego la vida me fue llevando, y yo me fui dejando llevar por esas circunstancias que se me iban dando. La vida siempre me llenó de música, y luego en la fotografía, ya trabajando en diferentes publicaciones a comienzos de los años 80, cuando yo regresé de Nueva York, de haber hecho toda mi formación secundaria allí, empecé a trabajar en la revista Humor con Gloria Guerrero, que era una periodista específicamente de rock, claro, en ese momento de rock argentino, a comienzos de los 80. Allí armamos un binomio gráfico, que era Gloria Guerrero y quien te habla, y bueno, empecé a tomar retratos de músicos. Yo cantaba en mi casa con la guitarrita, y no, por eso te decía, no era que yo me iba a ver arriba de un escenario. Yo me veía del otro lado del escenario, fotografiando músicos, y en ese momento, ¿no? Después trabajé en otras publicaciones, como Mutantia, la primera revista de ecología dirigida por Miguel Grinberg, un personaje icónico de nuestro comienzo del rock argentino, amigo de Spinetta. Bueno, claro, se me fue como entrelazando todo eso, esa gente relacionada con la imagen, pero también relacionada con la música. Y allí yo internamente, con mi música, sin creerme posible cantante, fui interactuando y participando tímidamente de algunas vocecitas en cuando arrancó todo este caldo de cultivo del rock, que comienza de los 80, ¿no? Claro. Los vuelos de la nave, Suéter. Y bueno, y allí empecé a interactuar un poco más, y eso me fui animando a cantar en el escenario. Y bueno, y aquí estoy, después de 30.000 años, estoy acá, sin trabajar como fotógrafa, sino más bien dedicándome absolutamente a la música y a los shows, y a poder y a interpretar y a componer, Luego vos me preguntaste también, y yo te preguntaría, ¿quiénes me instruyeron, sí, por ejemplo? Sí, ¿quiénes te instruyeron? ¿A quiénes conociste? No puedo dejar de preguntarte cuando conociste a Charly García, ¿cómo fue trabajar con él? Lo que pasa es que yo a Charly García lo conocí antes de convertirme, obviamente, en de participar, de ser parte de los enfermeros. Uh-huh. Yo a Charly García lo había fotografiado y le hice un montón de retratos buenísimos, que luego hubo una muestra de eso hace un par de años en el Palais de Glass. Yo lo había como conocido más como fotógrafa, o sea, yo como retratista. Pero también yo cantaba así como en más underground. Luego, a través de un amigo en común que tocaba con él, que era Alfie Martins, que sabía que yo cantaba, y ya Fabi dejando la banda de Charly García, porque empieza su carrera solista, Fabiana Cantilo, uh-huh. Charly buscaba una voz femenina para sus shows, era después de haber sacado parte de La Religión, ese discazo, sí. O sea que yo tuve la suerte de ser parte de esa banda en vivo con esos temas que estaban espectaculares. Claro, sí. Entonces, bueno, presentaciones en estadio incluidas. Sí, sí, no, la verdad que soy una mujer afortunada por haber podido compartir esos momentos musicales de este compositor tan, tan grosso que se llama Charly García, ¿no? Bien, bien. Bueno, y también me gustaría saber, ¿cómo se están preparando? Ahora sí, la banda, ¿cómo es la banda que está tocando con Hilda Lizarazu en este momento? ¿Los proyectos que están teniendo en este momento? ¿Qué música está sonando? Nosotros mañana vamos a ir en un formato dúo, uh-huh, con Federico Melioli, que es con quien vengo laburando los últimos 15 años de esta carrera solista que emprendí hace 15 años justamente. Y estamos haciendo como un formato de show que justamente homenajea este rock argentino a partir de los 50 años de existencia del mismo. O sea, ya cumplió más de 50 años, ya 52 o algo así. En realidad, uh-huh, el nombramiento de la piedra, como siempre presento a la balsa como la piedra fundacional, claro, es del año 67, se editó en el 68. Uh-huh. O sea que sí, son 51 años, ponele. Que existe una canción de rock argentino, o sea que sería una canción con una instrumentación rockera pero cantada en español. Claro. Antes de eso no había, no existían esos temas, habían, uh-huh, otras canciones, pero no con la formación o con la instrumentación de rock, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces mañana vamos a hacer como un compendio de todos esos diferentes temas de diferentes épocas, incluidos temas de mi repertorio, en un formato dúo de a dos guitarras, pero con secuencias rítmicas y con algunos bajos disparados. Bien. Y eso te dice algo, que sí, esos disparados de manera digital. Bien, bien, bien, sí, muy bien. Después en otros formatos, a veces estoy con una banda que somos un cuarteto, donde allí toca un guitarrista que se llama Milcar Vázquez, que ya viene tocando conmigo también hace un largo tiempo, y en la batería está Fernando Zamalea, que también fue un enfermero uh-huh, en otras épocas, ¿no? Así que bueno, mañana en Cañuelas es formato dúo, y espero que vengan a escucharnos, porque la verdad es que este formato dúo lo venimos haciendo ya más de un año y medio casi. Y lo que surge entre el público y nosotros con el repertorio y la forma en que nos expresamos es de gran comunión. De hecho, es el mismo show que nosotros vamos a hacer pronto. En un par de meses voy a hacer una larga gira por Europa que me tiene como reocupada. Muy feliz, después de tantos años de carrera vamos a tocar en diferentes lugares, llámense Málaga, Barcelona, Burgos, el País Vasco, Bilbao, París, bien, Italia, y la verdad que estoy feliz. Y es el mismo show que vamos a hacer mañana en Cañuelas, ese que vamos a presentar allí, así en Europa. Le puse Sola en los Bares Tour Europeo 2019, y allí iremos con Federico Melioli, que volvería a su hogar, porque él es italiano. Entonces, está muy bueno porque, bueno, es volver a su casa, pero en este caso llevando música argentina tocada por un italiano. Es muy una bien. Mezcla de cosas que se da con esta globalización, ¿no? Claro, sí, muy bien. Bueno, Hilda, te esperamos mañana acá, en esta ciudad de Cañuelas, en el sur del sur de Buenos Aires. Esta actividad estará rondando alrededor de las 16 horas. Empezará con Mujeres Unidas de diferentes barrios, como por ejemplo Barrio San Esteban con Murgas. Va a haber poesía, ajá, va a haber música en la voz de Paulina Salazar, bueno. Mujeres del ballet de otro barrio de aquí, Santa Rosa. Va a haber coplas colectivas de mujeres, intervenciones de teatro comunitario. Bueno, Fulanas Trío va a estar tocando músicas latinoamericanas. Va a haber acrobacia y el cierre de tu show, que será uno de los puntos y los momentos más esperados desde aquí hasta mañana a la tarde. Te agradecemos, te deseamos mucha suerte y ha sido un gusto tenerte al aire. Muchísimas gracias y bueno, los espero mañana para disfrutar de esa tarde tan femenina y honrar nuestro género y agradecerles y disfrutar del arte, ¿no? Así que mañana espero verlos allí. Bueno, muchas gracias y hasta luego, Hilda. Adiós. Adiós. Gracias. Allí la tuvimos a Hilda Lizarazu contándonos un poco de la actividad que va a estar llevando a cabo mañana en la Plaza San Martín durante la tarde. Y compartimos un poco de la música que va a estar sonando, que suena en este momento y posiblemente suene mañana a la tarde. Hilda Lizarazu.